Hugo, aquí te saluda Pablo Martínez de Ijuna, ¿qué tal? ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buen día, gracias por atendernos, como siempre. ¿Qué conclusiones puede sacar Hugo en esta primera instancia y en esta nutrida investigación? Al menos el documento judicial es muy amplio y muy detallado, ¿no? Sí, a ver, como primera conclusión es que fue un trabajo del juez Ramos Padilla para sustentar la prisión preventiva de los dos responsables, el delegado y el director, ¿no? De toda la muy parecido, porque también lo dice, a lo que era el circuito CAMS. Uh-huh. Creo que a lo último, en un apartado, lo dice que era emular, sí, a la DINPA, por supuesto en forma inconstitucional y no está permitido. Él da un montón de fundamentos para pedir la prisión preventiva y además pedir la indagatoria de Magdalani y de Arribas. Para eso da un montón de información que tenía la AFI, ¿no? Uh-huh. Y ahí salta un montón de organizaciones, de nombres, de todo, fundamentalmente de Zona Sur, pero Barca La Plata, Berazategui, Quilmes, Varela, Ezeiza, Matanza, abarca mucho, incluso parte de Capital en algún aspecto. Ahí saco dos conclusiones. Primera, ¿no? Primero lo que te decía, ¿no? Que es fundamentar la prisión preventiva de estos dos tipos, uh-huh. Que ilegal e inconstitucionalmente estaban siguiendo a todas estas organizaciones o personalidades. Después, como conclusión, yo saco primero que es la punta del iceberg de lo que se ve. Creo que toda vos decís son 300 y pico de páginas, ¿no? Uh-huh. Pero es parte de la información que tiene la AFI, o sea que creo que debe tener mucho más. Eso habría que verlo. Yo no, nosotros no tenemos la potestad, digamos, de uh-huh. verlo, pero me parece que habría que ver ahí más, a ver a quién más investigó, qué es lo que se investigó, porque además está en contra de la ley. Aparte, Hugo, estamos pensando que temporalmente este proyecto AMBA se instaló en el 2016, hay acumulado 3 años de investigación, ¿no? Sí, pero también me lleva una impresión de que todos los datos que dan ahí son datos nuevos, uh-huh. otros son datos viejos y ellos lo mezclan. Uh-huh. Porque ahí ponen algunas cosas que yo personalmente sé que son viejas, digamos, que son de por lo menos 2012, 2010, 2013, y la mezclan con cosas del 2016, y fundamentalmente para las elecciones. Eso es lo que sabemos, pues yo te digo, creo que es la punta del iceberg de las informaciones que debe tener la AFI. Que de a poquito están saliendo. Y vuelvo a lo de que la emulación con la DIRPA, ¿no? Lo hacen en los últimos párrafos, donde dice que, bueno, inconstitucionalmente e ilegalmente hicieron algo similar a lo que hizo la DIRPA, cosa que la DIRPA también lo hizo en dictadura, y ahora estamos en democracia, con lo cual por ley no lo podrían hacer. Pero bueno, son los fundamentos que utiliza el juez para pedir la prisión preventiva del delegado y del director, ¿no? Uh-huh. No recuerdo los nombres ahora. Hugo, para dimensionar, en tu caso, que estuviste todo el tiempo ligado a organizaciones de derechos humanos, que incluso podés hacer una lectura, digamos, poder tener la posibilidad de leer de qué se trata esta investigación y estas conclusiones. Pero si lo tenemos que llevar como al ABC, ¿por qué sería terriblemente condenable que un proyecto de estas características esté en mano de una agencia federal de inteligencia? No, primero porque está en contra de la ley, factible que un Estado tenga un grupo de inteligencia, eso no es la cuestión. Uh-huh. Lo que está mal es que los grupos de inteligencia investiguen, y que está prohibido por ley, organizaciones sociales, políticas, religiosas, sindicales, el derecho humano, eso es lo que está uh-huh. mal. Que se haya hecho en democracia es muchísimo peor. A ver, tengo el legajo de la DIDBA de la época de la dictadura y después, incluso ya en democracia, y es un chocazo. Todo lo que tengo yo, tiene mi señora, uh-huh. mi suegra, mi vieja, no, es ahora, estamos hablando de lo que fue la dictadura. Ahora en democracia no se puede hacer. Esa es la gravedad de, uh-huh. de todo esto. Y no es por una cuestión personal de cada uno de los que aparecen ahí. Es una cuestión política de que están jugando con la democracia. Entonces, estuvieron jugando con la democracia. Entonces hay que ir a la médula, entonces hay que ir al meollo de la cuestión. Por eso digo que esto es el iceberg, es la punta del iceberg. Y hay que buscar de alguna forma todo lo que se sabe y ponerlo a resguardo, porque eso ya está ahí, supongo que deben tener copias, pero es una vejación a la democracia lo que hicieron en los 4 años del macrismo. Uh-huh. Hugo, no se puede permitir más. Y también lo que se refleja es que todo el tiempo se jugó con este doble estándar, con un discurso que circulaba en los medios de comunicación, sobredimensionado, ligado, por ejemplo, a que el accionar de la Agencia Federal de Inteligencia y la instalación de estas bases del proyecto AMBA estaban relacionadas con la investigación de delitos complejos, y que en realidad, nada, era la pantalla para desarrollar otra estrategia, digamos. Sí, pero además está encuadrado en lo que estaban haciendo con D'Alessio, lo que hacía D'Alessio junto con sectores mediáticos. Es la persecución en ese momento a todos los sectores opositores. Uh-huh. No hicieron eso. O sea, en vez de investigar delitos complejos, como tiene que hacer un servicio de seguridad, no, se dedicaron a investigar a la oposición. Y a veces también, en algunos casos, a grupos cercanos a ellos. Entonces, por eso digo, me parece que esto en democracia no puede pasar más. Ahí tiene que haber un cambio muy grande, y un cambio muy grande también en la forma de actuar de los servicios de inteligencia. Y esto yo lo comparo también con lo que pasa en la policía de la provincia de Buenos Aires. Es la única fuerza armada que quedó casi como estaba la dictadura. Entonces eso también creo que hay que hacer un cambio muy grande en la policía de la provincia de Buenos Aires, lo mismo que en los servicios de inteligencia del Estado. Acá están, lo que hicieron fue atentar contra los sectores de la oposición, investigarlos cuando no pueden. Tienen, en vez de investigar delitos que realmente llevan adelante, digamos, no solamente de droga, de secuestro, sino que se ponían en... Yo digo que vi algunos que investigaban, digo, ¿cómo puede ser que hayan investigado a este sector? Sectores, viste, que no es que no... son sectores que por ahí son religiosos, y pues, ¿por qué lo investigan? Uh-huh. ¿Viste? O cualquiera, no lo tienen que investigar, sea el sector religioso, político, sindical, de derecho humano o lo que sea, no pueden hacer una investigación política de eso. Y eso es lo que hay que terminar. Hugo, ¿crees que en cada una de estas bases que tienen concretamente también instalación territorial. ¿Había conocimiento de los ejecutivos, de algunos legisladores, concejales, de esto que sucedía? Ahí me remito a lo que te decía recién. Creo que esto es la punta del iceberg. Es lo que vemos, es lo que muestra Ramos Padilla. Yo creo que debe haber muchísimo más. Muchísimo más. Y ahí hay que investigar, pedirle a Ramos Padilla, pedirle a DAFI, eso lo tendrán que hacer los organismos pertinentes, toda la información que tengan. Creo que sí, que debe haber. Debe haber, porque además estuvieron viendo cómo con estas investigaciones podían incidir en las elecciones, y que es lo que hicieron además. Y no estamos, o sea, somos parte también de lo que hicieron en algunos países de Latinoamérica. Y después te inventaban causas. O a todo esto, viste, ellos te ponen, acá está el grupo este, y después van y te inventan causas. Creo que sí, que deben haber estado investigados. Bueno, estaba Mayra Mendoza, que en ese momento era diputada nacional. Así que imagínate que deben estar otros legisladores, otras legisladoras, y por supuesto otros intendentes. Te agradecemos la charla. Dejamos la posibilidad de seguir charlando. Bueno, dale. Hasta luego. Muchas gracias.